Estás escuchando Jóvenes al Aire. Hola a todos y todas, nosotros somos Jóvenes al Aire. Este es nuestro cuarto episodio, bienvenidos y bienvenidas. En este programa vamos a hablar sobre la juventud. ¿Qué es ser joven? Ser joven es disfrutar de hacer deportes, tener mi tiempo libre, poder hacer cursos, también salir con amigos, amigas y disfrutar. Ser joven es tener autonomía, poder tomar algunas decisiones. Ser joven es un desafío. Sí, es un desafío porque a veces no concordamos con lo que piensan nuestros padres. Es tener derecho a salir, a tomar tus propias decisiones. En la infancia tenés el acompañamiento de tus padres y en la secundaria podés tomar otras decisiones. ¿Sabías que se conmemora el 12 de agosto? El Día Internacional de la Juventud. Desde 1995, la Organización de las Naciones Unidas nos reconoce. Cada año se celebra el 12 de agosto el Día Internacional de la Juventud, una fecha que busca llamar la atención de la comunidad internacional sobre los desafíos que enfrentan las nuevas generaciones. Por ejemplo, ¿es fácil encontrar un trabajo hoy? No, hoy no. ¿Por qué? Porque como sos joven, te pagan menos. Sí, te piden experiencia y no la tenemos. Estás escuchando Jóvenes al Aire. Durante la semana realizamos la siguiente encuesta. Les compartimos las respuestas. ¿Qué los identifica como jóvenes? ¿Qué es ser joven? Me identifica la forma de pensar, la mentalidad. Lo que nos interesa es intentar tener un encuentro con alguien, vincularnos afectivamente o sexualmente. ¿Cuáles son tus intereses como joven? Los videojuegos, las redes sociales, trabajar, dormir, deportes. Juntarse con amigos, juntarse con un novio o una novia, escuchar música. ¿Saben cómo acceder a la salud pública? Si no me siento bien, lo converso con mamá. ¿Cómo se comunican entre pares? Con la mirada ya nos entendemos. A veces tenemos código con amigos y amigas. ¿Participan en espacios donde sus voces sean escuchadas? Sí, sí, en la escuela. También en Jóvenes en Trama. Sí, en mi casa. En todos lados. Desde tu lugar, ¿qué compromiso tenés con el mundo? Ser mejor persona y estudiar. Ser responsable con todos los aspectos de mi vida, de lo que decimos y de nuestros actos. Estás escuchando Jóvenes al Aire. El contexto socioeconómico actual afecta a los jóvenes. ¿Cómo? ¿De qué manera? Sí, necesitamos plata para los útiles escolares u otras cosas. Por ejemplo, ropa o comida. Yo, por ejemplo, vivo solo. Tengo que pagar mis cuentas. Tengo una enorme responsabilidad para mantenerme. Yo vivo con mis padres, pero tengo que colaborar en la casa para conseguir lo que necesito. Yo estoy trabajando para darme mis gustos. ¿Hay estereotipos sobre los jóvenes? Los padres, la gente mayor, dicen que los jóvenes son irresponsables. Siento que me señalan que nos subestiman. Dicen que somos inmaduros. Minimizan nuestros problemas. Generalizan. Ven a un joven haciendo algo que a las personas adultas no les gusta y ya dicen que todos nosotros somos de esa manera. ¿Hay presiones sociales sobre cómo deben ser los jóvenes? Caerte y volver a empezar. Tener que cumplir con los horarios o con lo que me dicen mis padres. Lo único que siento que tengo que cumplir es el colegio. Vivir, porque dicen que es la mejor etapa. Siento que es una presión el tener que tener muchos amigos. En la secundaria tenés más obligaciones. Este fue el cuarto programa de Jóvenes al Aire. Hablamos sobre el Día de la Juventud y nuestros desafíos. No te pierdas el próximo episodio. Muchas gracias por acompañarnos en esta propuesta que surgió desde Jóvenes en Trama, sede Carve. Nos despedimos y será hasta el próximo programa.